estamos con Néctor Vicente para hablar sobre la realidad de lo que está ocurriendo en el Parque Roosevelt y los vecinos. Con Hernán Salinas, ¿no? También. Por supuesto. Bueno, la gente que lo está mirando se da cuenta que está Hernán Salinas. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Néctor? Bien. Un tema que ha estado y va a seguir estando en la 36, la defensa que hacen los vecinos o un grupo de vecinos que viven en las inmediaciones del Parque Roosevelt, porque pasa el tiempo y se comprueba que desde la Intendencia Municipal de Canelones se sigue agrediendo al parque, con la tala de árboles, con emprendimientos que supuestamente van a traer beneficios para la zona, emprendimientos que luego desaparecen, como Landia o como Blue Park, y que dejan el rastro. Yo quiero comenzar dando lectura a un pequeño párrafo que encabeza una campaña de firmas que la Comisión en Defensa del Parque Roosevelt inició en marzo de este año. Dadas las condiciones de abandono en las que se encuentra el Parque Franklin Delano Roosevelt, los abajo firmantes, al amparo de las leyes 15.939, Ley Forestal, y 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, exigimos que se detenga la tala de árboles por cualquier concepto y se preserven sus 350 hectáreas para uso público. Exigimos además que las autoridades responsables de la gestión del parque se abstengan de entregar total o parcialmente el mismo a agentes privados o públicos para la implantación de superficies impermeables ajenas a la naturaleza para la cual fue creado. Hay que recordar, Marcelo y Hernán, que el parque es una zona protegida. Aunque eso implicaría más cuidados. Más cuidado. Por ejemplo, entre las cosas que reivindican los vecinos es que, debido a la extensión que tiene, no hay, de noche nadie cuida ahí. Son los propios vecinos que denuncian incluso la tala de árboles, cuando se arroja basura. Y bueno, y después lo que ha pasado con los emprendimientos, ¿no? Landia fue lo más mentado, porque iba a ser un beneficio impresionante para la zona. Entre las cosas que destaca en el Parque Roosevelt es la cantidad de pájaros. ¿Ustedes imaginan el espectáculo cuando iban grupos musicales con una amplificación impresionante, decenas de vehículos? Lo que significa para la zona. De una parte, Landia estaba en la parte que da sobre la Rambla, entrando por Gianatasio. Quedó una enorme platea, ahora, gigantesca platea, una construcción como la base de un edificio, donde las academias de choferes utilizan ahora para que la gente vaya a hacer maniobras. Bueno, frente a eso, hay dos canchas de fútbol muy, muy buenas, que pertenecieron a la Liga Universitaria. Ahora se les dio en comodato la intendencia a un club en Parque del Plata, que hacen fútbol femenino, en fin. Todo a costilla del esfuerzo de la gente, Héctor, ¿no? El beneficio de Landia iba a ser que la plata que iba a aportar a la intendencia, supuestamente. Claro, las prestaciones que se le pide. Bueno, la gente está haciendo esfuerzo para mantener esa cancha, la gente del Club de Parque del Plata. Estaban colocando las luces. Y uno se pregunta, varias preguntas viendo ahí y recorriendo la zona. ¿La intendencia no puede, por ejemplo, preservar eso, ese emprendimiento deportivo para un club de barrio que no afecta al entorno, que desde el punto de vista social es muy importante? Entre las cosas que nos va a contar Marcelo Tato, Landia tenía cerca unas construcciones que tenían baños, tenían vestuarios. Eso está cerrado, está tapiado, porque fue vandalizado y ahora la intendencia lo tiene tapiado. ¿No se le podía permitir a la gente que impulsa ese fútbol amateur, que los que van a jugar allí, las chiquilinas, los chiquilines utilicen las instalaciones? No, tuvieron que conseguir un container que colocaron ahí en la cancha. Los propios padres de las chiquilinas y los chiquilines estaban colocando las luces. Pero bueno, hay que decir que la dirección del parque pertenece a la intendencia, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que fue el dueño original, la familia que donó eso se lo dio al Ministerio de Ganadería. El Ministerio se lo dio en comodato a la Intendencia. Pero no le da ninguna atención, con el sentido que los dueños del parque querían. Vamos a escuchar a Marcelo Tato, qué bueno que se tomó un minuto ahí de la reunión que estaban haciendo los vecinos, donde nos cuenta la historia de la defensa que vienen haciendo del parque, los cambios que se van produciendo en el Parque Roosevelt, que es una zona, repetimos, tiene 1.400 hectáreas, 350 son de tierra firme. Vamos a escuchar lo que nos decía Marcelo Tato en la tarde del sábado. Lamentablemente, donde nosotros vemos un parque de 350 hectáreas de parque que podría ser un lugar maravilloso para toda el área metropolitana, para venir a pasear, otros ven un negocio, un posible negocio. Y esto se ha agravado con los años, porque cuando nosotros tuvimos el primer conflicto, que iban a poner el Estadio Peñarol, hasta un shopping y demás, teníamos un problema. Hoy tenemos otro problema. Toda esta área de acá, de la ciudad de la costa, ha sido el objeto de los especuladores inmobiliarios. Ustedes saben que las lagunas, por ejemplo, se están construyendo edificios en altura. Alrededor de todas las lagunas de Sangrilá se están construyendo edificios en altura que violan incluso las normas. La propia Intendencia tuvo que violentar las normas, votando excepciones para que pudieran construir en altura donde no se puede. Quieren construir también un conflicto en el Pinar, con los vecinos del Pinar, quieren construir sobre las márgenes del arroyo Pando. Sí. Están tratando de construir en la Rambla de Sangrilá en altura, ya hay la aprobación de un primer hotel en Rambla de Sangrilá en altura, es decir, quieren convertir la Rambla de Sangrilá en nuevo Positos, o otro Positos más. Acá donde están los pescadores artesanales. Frente a donde está, que incluso había un conflicto con los pescadores porque los querían sacar, porque quedaba mal para la vista de los posibles usuarios del hotel. Entonces tenemos toda una especulación inmobiliaria en la cual este predio del Roosevelt se refuerza su importancia para los que quieren transformar en dinero estas áreas verdes. Y bueno, nosotros estamos de vuelta, ahora una juntada de firmas, en el año 2012, 2013, cuando el primer intento de privatización, cerca de 7.000 vecinos nos apoyaron con su firma y se logró frenar aquel gran primer proyecto privatizador. En el medio han logrado privatizar algunas áreas con el resultado de explanadas de cemento abandonadas, es lo que ha logrado la Intendencia. Áreas abandonadas, acá no estamos hablando nosotros, tenemos una, pero también tenemos frente al hipermercado, tenemos otra área donde estaba Blue Park, tenemos otra cerca de Camino Carrasco, o sea, quedan enormes vacíos en el medio del parque, sin árboles, que en algunos se transforman en basurales directamente, y todo esto es producto de la mala gestión de la Intendencia, que no solo no cuida el parque, la Intendencia, por ejemplo, le roban los árboles. La Intendencia constantemente aparecen árboles cortados y robados. Eso no se ha detenido nunca, el desmantelamiento de los árboles, el corte de los árboles. No, porque para detener en una zona de 350 hectáreas, para detener todo el mal uso que se hace el parque, porque el parque es, por ejemplo, un lugar donde vienen a correr en cuatriciclos y en motos, a hacer carreras, que eso no se puede hacer acá, donde vienen a tirar escombros, gente que hace sus obras en la zona tira los escombros acá. Talleres mecánicos tiran los restos de su trabajo, se roban árboles, se roba arena, se roba el mantillo. Todo eso pasa porque no hay guardaparques. En un predio, esto no es un predio como el Parque Rivera, que más o menos es fácilmente cuidable. Esto es un predio de 350 hectáreas que se necesitan guardaparques por área. Eso jamás lo ha tenido la Intendencia, nunca lo ha tenido. Los mejores cuidadores del parque son los vecinos. Son los vecinos que escuchan la sierra funcionando y se acercan y hacen la denuncia y a veces incluso se enfrentan a los que están haciendo la depredación con el problema y riesgo que significa eso, o a los que vienen a tirar escombro. Pero de noche es imposible, ningún vecino va a venir a patrullar el parque porque no es su tarea además. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Nosotros le hemos reclamado al ministro Adrián Peña, estuvimos con el ministro de Medio Ambiente, que el Ministerio de Medio Ambiente, si alguna utilidad tiene un ministerio nuevo, tendría que ser que tomara cartas en el mayor parque que hay en el área metropolitana. Así es. Y probablemente sea uno de los mayores parques del país, porque son 350 hectáreas. ¿Qué respuesta tuvieron? Bueno, Adrián Peña se comprometió a estudiarlo el tema, a pasarlo incluso a la sección legal del ministerio. Y por ahora no hemos tenido una respuesta del ministro, se lo hemos reclamado la respuesta. Ha pasado de esto ya unos cuantos meses. Hay que decir que en el 2008 el gobierno de Canelones lo denominó Parque de los Derechos de los Niños y Niñas, manteniendo el nombre también de Franklin Delano Roosevelt, que le pusieron ese nombre por el presidente de los Estados Unidos. Sí. De triste memoria, diría yo, Franklin Delano Roosevelt. En esta segunda parte de la entrevista, Marcelo Tato habla de la gestión de la Intendencia Municipal de Canelones. Hay que recordar que Canelones está gobernado por el progresismo desde hace unos cuantos años, ¿no? El relacionamiento que tiene la Intendencia con la Comisión en Defensa del Parque, y nos informa también sobre el resultado de la reunión que se realizó allí en la tarde del sábado frente a lo que era Landia. Vamos a decirle a los oyentes, Marcelo, que estamos frente a donde estaba un emprendimiento que tuvo mucha difusión, sí, que se hicieron muchos espectáculos, pero ahora quedó, parece una donde viene la gente a aprender a manejar. Bueno, sí, dejaron una enorme explanada de allí de cemento, se retiraron, incluso era un emprendimiento que no tenía nada que ver con el parque, porque ustedes se imaginan que en el medio de un parque, que es una reserva de fauna de la zona, sobre todo de pájaros, teníamos fiestas electrónicas que duraban hasta las 6 de la mañana, a un volumen que se escuchaba a varias cuadras a la redonda, con denuncia de los vecinos, pues no se podía dormir en un entorno de 15 cuadras a la redonda. Entonces, bueno, evidentemente no tenía nada que ver con la zona. Pero esta gente de Landia se retiró durante meses y meses, dejaron un montón de mugre y container y demás. Recién ahora se terminó de limpiar. Y bueno, lo que quedó sí una explanada enorme de cemento, que el único uso que tiene es que las academias de automotrices de la zona vienen aquí a practicar, o algún vecino que le enseñara al hijo, digamos. ¿Y aquellas instalaciones que se ven allí, en uno de los extremos de donde estaba Landia? Bueno, esas instalaciones, ahí había un sereno para cuidar las instalaciones de Landia, y bueno, lo mismo, pasó que se quedaron abandonadas, fueron vandalizadas, ya no tienen puertas ni ventanas. Están ahí, ni siquiera la pueden usar. Aquí donde nosotros estamos hay un club de fútbol femenino, Parque del Plata, que le da un buen uso a las canchas, las cuida, cortan el pasto, le hacen el mantenimiento, o sea, le dan un uso interesante. Y la iluminación, ahora están la iluminación, y combaten día a día contra el vandalismo. O sea, constantemente las instalaciones del club son vandalizadas, los cables. Y bueno, y lamentablemente ellos, por ejemplo, no tienen acceso a los vestuarios y a los baños que quedaron allí, porque la intendencia tuvo la resolución de soldar las puertas de los baños y de los vestuarios que había allí, para no permitir que las chiquilinas del club lo utilizaran. Hablábamos del ministro Peña, pero tenemos que hablar también, lo mencionabas al pasar, la Intendencia Municipal de Canelones. Varias administraciones, bueno, bajo el mismo signo político, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que tienen con la administración municipal actual? Bueno, en este periodo nunca fuimos recibidos por un intendente, ni por Carámbula, ni por Orsi. La única relación que hemos tenido es con la dirección del parque, que en realidad, digamos, no le presta ninguna atención, digamos, al parque. Bueno, está a la vista que no se hacen cargo de la limpieza ni el cuidado, pero la relación en ese sentido es bastante pobre. Digamos, nosotros creemos que tendríamos que haber sido recibidos, como hemos sido recibidos por diputados de Canelones, hemos sido recibidos en el Parlamento, por la Comisión de Medio Ambiente, hemos sido recibidos por el Ministro de Ganadería, por el Ministro de Medio Ambiente, y no hemos sido recibidos por la Intendencia de Canelones para poder mostrarle nuestro interés, incluso si ellos están dormidos, para despertarlos en lo que podría ser y el valor que podría tener esta área. El parque podría ser una zona también para deportes, para práctica de deportes, para encuentros, para que vinieran las escuelas de Canelones y Montevideo. O sea, podría tener un valor enorme. Tiene que ser cuidado, porque si uno dice que pueden venir las escuelas al parque, si las escuelas se van a encontrar con los restos de la prostitución nocturna, si los niños se van a encontrar con eso, con árboles caídos, o van a tener que circular entre los árboles con cuidado porque puede aparecer un cuatriciclo o una moto haciendo motocross, como ya ha pasado, entonces, bueno, es imposible. O sea, tiene que haber un cuidado mínimo. Y con ese cuidado mínimo, se podría convertir esto en una zona de paseo para todos los montevideanos y canarios de la zona. ¿En esta reunión se llegó a alguna, definieron alguna instancia de movilización, alguna serie de entrevistas con alguna autoridad? Sí, estuvimos viendo la campaña de firmas, que ha tenido buen respaldo de los vecinos, la gente firma en los comercios de la zona. Pero bueno, vamos a reforzar esa campaña, pues vamos a sacar un afiche y una folletería también para explicar el tema. Y después vamos a un segundo encuentro el sábado 18, nos vamos a encontrar en la entrada del parque por Camino Carrasco, donde vamos a tener una actividad en el propio parque también de difusión. Eso va a ser el sábado 18, dije, o 18. 18, sábado 18, a las 2 de la tarde vamos a estar en la entrada del parque por Camino Carrasco. Era Marcelo Tato Hernán, entonces integrante de la Comisión de Vecinos en Defensa del Parque Roosevelt. Decimos que acá en la radio tenemos planillas para recoger firmas, sí, bien, que tienen una dirección electrónica, un correo electrónico. Parque Roosevelt, todo junto, parkeroosevelt.paratodos@gmail.com. parkeroosevelt.paratodos@gmail.com. Y obviamente que vamos a seguir con este tema porque estamos en la zona. Y nos interesa mucho también. Sí. Muchas gracias, Héctor.